¿Quién es? ¿Quién va? Que empiezan a desfilar, vienen ya, no paran de saltar. Serán quizá parientes de Satanás. Ya están aquí, en torno a la casa van, al revés, no dejan de marchar. Terror me dan, me vienen a enloquecer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no me vuelvo a embriagar. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes de color que espantan y dan terror. Yo que el diablo desafié y que la cola le arranqué. Los elefantes tricolor han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Déjame en paz, no puedo más. Ya se van las ánimas del terror. Pom, pom, pom, las ánimas. ¡Las ánimas! Desfilaban y bailaban y todos se volvieron locos.